libera tu mente y entrégate a Jesucristo con esta poderosa oración. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16-18. Te recomiendo que relajes todo tu cuerpo, y si deseas realizar alguna petición para el día de hoy o para la semana entrante, tan solo hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración de entrega. Aquí vamos. Jesús, Hijo de Dios, me pongo en tus manos. Te acepto a ti como mi único Señor y Salvador. Te entrego toda mi vida y todo mi ser, todo lo que tengo y todo lo que puedo y quiero. Te rindo a tus pies los pecados que he cometido a lo largo de mi vida. Que tu divina misericordia me cure y me libere. Que tu perdón traiga a mi corazón la paz verdadera. El día de hoy me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Jesús, Hijo de Dios, te confío mis problemas y angustias, mis necesidades y problemas, la vida de mi familia y de todas las personas que amo. Ayúdame a caminar en obediencia a tu palabra, que guarde siempre tus preceptos y que mi guía sea el Evangelio. Inflama en mí la llama de la caridad para amar a mi prójimo como tú me has amado a mí. Por tu inmensa compasión, borra nuestras culpas contra ti solo pecamos. Cometimos la maldad que tú aborreces, aparta tu vista de nuestros pecados, borra de nosotros toda culpa. Oh Dios, crea en cada uno un corazón puro y no alejes de nosotros tu Santo Espíritu. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas y no te acuerdes de las maldades de nuestra juventud. Es por eso que aquí estoy, Jesús, Hijo de Dios. Aquí me tienes, entregándome y aceptando tu voluntad en mi vida. Jesucristo, yo creo en ti, creo que eres Dios, el Hijo de Dios Padre. Creo que tú eres mi Señor y Salvador, que moriste por mí y resucitaste, y que estás a la derecha del Padre, eres mi defensor. Creo que al aceptarte hoy he nacido de nuevo y he venido a ser piedra viva de tu iglesia, que es tu cuerpo. Gracias, Jesús, ven a reinar en mi vida que hoy te entrego. Te abro mi corazón y te doy todo lo que soy y todo lo que tengo. Ven a dirigir mi vida y no permitas que me aleje de ti. Te necesito y deseo confesarte mi incapacidad para dirigir mi vida por tus caminos de justicia. No quiero fracasar más, por eso hoy tomo la decisión de seguirte y lo hago libre, consciente y voluntariamente. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú me llames, yo pueda responder. Cumple, Señor, en cada uno de nosotros aquella promesa santa que dice: como está lejos el oriente del occidente, así alejaré de vosotros vuestros pecados. Aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Amén. Cierra tus ojos y vuelve a concentrarte en eso que tanto quieres para tu vida y permite sellar tu vida con la sangre de Jesucristo. Yo sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo para que todos mis afectos sean cubiertos. Yo sello mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor, miedo, tristeza o amargura. Yo sello mis preocupaciones para estar seguro de alcanzar respuesta en mis necesidades. Yo sello mi mente para que entren solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la paz y la dicha, para que cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de vivir. Yo sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi cuerpo para que reciba salud y energía, sea protegida del pecado, de enfermedades, peligros, traiciones, adulterio y accidentes. Yo sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre protectora. Yo sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de todo ataque del maligno, de toda influencia del mal. Yo sello mi economía para que se derrame con abundancia tu providencia en mi vida. También sello mis deudas para que con tu ayuda desaparezcan. Yo sello mi boca para que mis palabras sean solo de bendición y mis oídos para que solo escuchen la voz de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sangre, que me hace invisible y me preserva de todo mal. Que tu sangre preciosa me cubra y proteja cuando el enemigo se acerque, y que al invocar tu nombre sea vencido y alejado. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, porque tu sangre redentora me limpia, purifica y protege. Amén. Amén. Amén. Nos quedaremos en silencio unos segundos, contemplando el amor verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Permite que ese amor entre en tu vida, entre en tu cuerpo, entre en tu alma y puedas obrar a través de Él como Jesucristo quiere que seas, con bondad, con misericordia, con muchas virtudes. Tan solo entrega tu vida a nuestro Señor Jesucristo y verás los cambios en tu vida. Que así sea, así será. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.